Rodríguez, Agustín Russo y Marianela Flores Díaz. Perdidos en algún lugar indeterminado entre el día y la noche, ciegos ante el resplandor de la poesía, renaceremos bajo los escombros de sueños y pesadillas propias y ajenas. Porque nunca, nunca habrá mayor placer que vivir y morir de pie y abrazados. Cuerpo a cuerpo, lunes, 18 a 20 horas, por FM Boedo. Nos vemos en Instagram, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Hora Libre, es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos, bienvenidas, estamos en un nuevo programa de Hora Libre por FM Boedo, agradeciendo siempre este espacio que nos da la radio. Le agradecemos a Santi, que está del otro lado en los controles, a Estela Abram, que es nuestra productora de piso, a Néstor Cortés, que es el coordinador del programa REC, Red Escuela y Comunicación del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que nos lleva a las escuelas a hacer talleres de radio para que los chicos y las chicas vengan y nos cuenten qué es lo que están haciendo con sus profes, con sus seños durante el año. Acá estamos con una escuela hoy, una escuela que yo quiero mucho porque fui su tallerista, y es la 17 del 2, la Escuela Presidente Uriburu. ¿Se presentan? ¿Cuentan quién está en este bloque? Dale. Me llamo Franco. Yo Ariadna. Yo Ulises. Yo Franco Loto. Yo Demian. Y yo Ulises Fernández. Bien, se complotaron para armar este bloque y hay dos Ulises y dos Francos. ¿Me lo hicieron a propósito? ¿O? Parece que sí. Parece que sí, dice uno de los Francos. Bueno, está bien. Vamos a arrancar contando un trabajo que estuvieron haciendo en prácticas del lenguaje. ¿Qué estuvieron leyendo? Estuvimos leyendo Prendo Velocidad, de Samantha Schweble. Bien, gran escritora, muy recomendable todo lo que escribe. Y ustedes leyeron un cuento, yo nunca había leído un cuento ilustrado de ella. Se llama Perdiendo Velocidad. Muy bien. ¿Y qué fue lo primero que hicieron cuando tuvieron el cuento en la mano? Y lo leímos y lo examinamos. Vimos los elementos paratextuales. ¿Qué son los elementos paratextuales? Lo que contiene el libro, afuera. Por afuera. Bien. ¿Y qué vieron? ¿Quién me quiere contar? La tapa, el lomo. No, no tiene lomo. Tiene, chiquito. A ver, acá hay unos ejemplares, le contamos. No, este no tiene. Ok. Entonces vieron la tapa. La contratapa. ¿Y qué más? La veseña. Al micrófono, Ari. La veseña y las ilustraciones, la autora, el ilustrador. ¿Quién es el ilustrador? Ahí está, demos ese dato. Diego Moscato. Diego Moscato, son muy lindas las ilustraciones. ¿Qué más trabajaron con esto? Con este cuento. Trabajamos una frase icónica del libro que dice... Eso pasa cuando uno deja de hacer bien lo que uno mejor sabe hacer. Bueno, vamos a poner en contexto primero de qué se trata la historia. ¿De qué se trata este cuento? Se trata sobre... dos amigos ya viejos recordando su pasado cuando trabajaron en el circo. Trabajaban en un circo. ¿Qué hacía cada uno? Uno era el hombre bala y el otro era el conductor del circo. El hombre bala se llamaba Teo y el presentador, el otro, no tenía nombre. No conocemos su nombre. No conocemos. Bien. ¿Y qué va pasando en esta historia? Se va contando lo que hacían. Y los problemas que tienen ahora o La vida actual, digamos. Claro. En la historia de Teo se preocupa por cómo está haciendo las cosas, porque se preocupa cómo era su pasado, de que antes lo hacían bastante bien y que ahora le están costando mucho más las cosas. Va perdiendo velocidad. Sí. Bien. También sacamos un montón de significados y teorías con eso, con el título. Con el título de Perder Velocidad. Hay como dos escenarios, ¿no? Ilustrados en el cuento. ¿Uno cuál es? Cuando eran jóvenes. Ahí va. Y el otro es cuando... Es ahora, cuando ya actual. Son bastante viejos. El pasado y el presente. El pasado sucede en ¿dónde, Franco? En el circo. En el circo. ¿Y el presente, Uli? En su casa. En su casa. ¿En qué lugar de la casa? ¿Se acuerdan? En la cocina. En el living. Ahí están cocinando también, ¿no, sí. Ari? ¿Se ve sí. eso en las ilustraciones? Sí. Bien, buenísimo. Vayamos a leer un pedacito. Ustedes trajeron... El cuento para leer. Sí. Dale. Ay. Teo hizo a un lado los huevos y se levantó con esfuerzo de la silla. Estaba gordo y estaba viejo. Respiraba con un ronquido pesado, porque la columna le apretaba no sé qué cosa de los pulmones y se movía por la cocina usando las sillas y las mesadas para ayudarse, parando a cada rato para pensar o para descansar. A veces, simplemente, suspiraba y seguía. Caminó en silencio hasta el umbral de la cocina y se detuvo. Yo sí creo que estoy perdiendo velocidad, dijo. Miró los huevos. Creo que me estoy por morir. Arrimé el plato a mi lado de la mesa, no más para hacerlo rabiar. Eso pasa cuando uno deja de hacer bien lo que uno mejor sabe hacer, dijo. Eso estuve pensando, que uno se muere. Probé los huevos, pero ya estaban fríos. Fue la última conversación que tuvimos. Después de eso, dio tres pasos torpes hacia el living y cayó muerto en el piso. Bien. ¿Por qué eligieron este fragmento? Porque es el fragmento en el que aparece la frase que más trabajamos del libro. Y nada, habla mucho sobre lo que significa perdiendo la velocidad. Y es una frase icónica del libro. Bien, muy bien. También vimos ahí que hay una imagen sobre el cuadro que tenían Tego y el otro. Uh-huh. Que estaban juntos y cuando muere, como que se va despegando el cuadro y lo va tapando a Tego. Ah, ese detalle no lo había visto. Y sacamos una teoría así sobre que cada vez que se muere se va despegando. ¿Se va despegando un poquito más? Claro. Bien. Es muy linda la ilustración, la verdad. Es como muy expresiva, ¿no? Sí. De todo lo que va pasando. ¿Les gustó? Sí. Sí, la verdad que es un libro bastante lindo y te deja una reflexión de vida y cosas... bastante lindas. Había también otra frase sobre la que habíamos charlado bastante, que creo que tenía que ver con algo así de como que uno se muere cuando deja de hacer las cosas que le gustan. ¿Era algo así? Sí, sí. Sí. ¿Qué piensan de eso? Que vas envejeciendo. Más cerquita al micrófono, Ari. ¿Vas envejeciendo? Sí. Bien. ¿Y pero por eso tenemos que dejar de hacer las cosas que nos gustan? ¿Porque envejecemos? No, dicen del otro lado del vidrio. No, dice Sofi del otro lado del vidrio. ¿Qué piensan? Te gusta hacer algo, pero lo haces menos. No te sale tanto como antes. No te sale tan bien como antes. Pensemos que estamos hablando que el protagonista era el hombre bala del circo, ¿no? Sí. Y la realidad es que con determinada edad ya meterse dentro de un cañón, ¿no? Ustedes hicieron una reescritura de esto, ¿o no? Sí. Sí. ¿Y qué perspectiva tomaron? Porque acá... Ah, ok. ¿Cómo fue eso? La perspectiva de Tego que empezaba así yo cuando era joven en el circo. No me acuerdo mucho, pero era algo así. Pero era cambiar el punto de vista. Claro. Era así como en primera persona. En primera persona, exactamente. Porque el cuento está contado en primera persona desde la perspectiva del amigo de Tego. Ahora el desafío era contar qué le pasaba a Tego cuando era el hombre bala. ¿Alguien se acuerda de lo que escribió? Me acuerdo un poquito. ¿Qué te acordás, Uli? Me acuerdo que puse yo cuando entraba al cañón, estaba nervioso, pero al escuchar el clamor y los aplausos de la gente, me animé y decidí entrar. Muy bueno, eso lo animaba entonces. Claro. ¿Qué más? ¿Alguien se acuerda? ¿Algo más que hayan puesto? Sí, también, detalles que poníamos, así, me subía en una escalera de madera mientras que sentía adrenalina o miedo o nervios ahí, y cuando escuchaba a la gente aplaudiéndome se me iban y sentía que lo iba a poder hacer. Cuando salía disparado sentía locura, así, y caigo en una red. Es también es algo que no cuenta el libro, pero que lo pensamos nosotros. Bien, y sí, en algún lado seguro tiene que caer, ¿no? Sí. Bien. Bueno, ¿recomendarían esta historia? Sí. Está bueno. ¿Qué le dirían a la gente que nos está escuchando? Que para ser bastante corto está bastante bien. Es un cuento corto y está bueno. Uli, ¿vos qué pensás? Para mí es bueno, está bueno porque no es ni muy largo ni muy corto. Es verdad, no es ni muy largo ni muy corto. Sin embargo, ahí hay un momento que no es muy tarde esta escena donde cae tirado en el piso. Es como decís, uy, se murió, ¿no? Como medio ahí, a mí me generó como un impacto eso. Porque vienen como en una escena muy cotidiana del desayuno y chau, ahí se muere. Y después sigue el libro, el cuento. Sí, sigue así sobre que una periodista fue a la casa del compañero de Teo y que el compañero de Teo le había dicho a la periodista si quería un té. ¿Café? Sí, que un café, bueno. Que cuando quería prender un ¿cómo se llama? Un fósforo. Un fósforo. No le salía. Y ahí sacamos también teorías sobre... Era perdiendo velocidad, como que le pasaba lo mismo. También iba perdiendo velocidad. Tiene un final porque mostraban el cuadro y también como que se iba tapando poquito a poco. También. Se iban tapando los dos. Iban como ahí, perdiéndose en esa imagen. ¿Qué, Ari? ¿Qué ibas a decir? Que tiene un final abierto. Tiene un final abierto. ¿Qué es un final abierto? Es cuando no está definido lo que va a pasar. Ajá. Como que queda ahí librado a la interpretación de los lectores. Exacto. Y de las lectoras. Sí. ¿Les gustan esos finales? A mí no, porque tengo que esperar 5 años y no me gusta. ¿Pero por qué 5 años? Sí, no sé, es un ejemplo, pero no. Vos decís como que en algún momento va a escribir la continuación. Claro, sí, claro, porque a mí los finales abiertos, la verdad que siempre ya como, ¿qué pasaría? Sí, que no, que mirá si pasa, no me gusta. ¿No te gusta el debate post final abierto? Claro, no. O sea, es que a mí me gustan los finales cerrados, que terminen ahí. ¿A vos? No me gusta. Tampoco. ¿Alguien le gustan los finales abiertos? A mí. ¿Por qué, Uli? Porque me parece muy interesante todas las formas que te podés imaginar y todos los escenarios que pueden pasar enfocados en una persona, en dos o en varias. Ok, en diferentes puntos de vista, claro. Quizás. ¿Por ahí, Franco? A mí también me gusta a mí también me gusta un poco los finales abiertos porque después el final te lo vas imaginando vos. Bien, podés hacer tu propia aventura. Bien, Demian. A mí no me gustan porque me dejan pensando en 30 cosas, 30 finales pensando en cuáles y con ser, cuál me no. quedo, claro. Bueno, Uli, por acá. A mí no me gustan porque me quedo pensando en qué podría pasar si pasa esto. Me imagino muchos finales. Alguien que me dé la posta, dicen, ¿no? Los que no les gustan los finales abiertos. Yo te banco a vos, a mí me gustan. A mí me gustan también porque podés elegir la teoría que más concuerda y como que lo relacionás. Bien. Y te quedás con eso. Te quedás con eso. Bien. Bueno, me encantó compartir esta lectura con ustedes. Los felicito por todas las interpretaciones y por todo el tiempo que se dieron, además de la lectura, para ver los elementos paratextuales y para debatir sobre esto de perder velocidad. Gracias. De nada. De nada. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con más Hora Libre. Thank you. Muy bien, seguimos con el segundo bloque de este Hora Libre, en el que nos acompañan los chicos y las chicas de la Escuela 17 del Distrito 2, Presidente Uriburu. Vamos a hacer una ronda de nombres, así se presentan. ¿Arrancamos por acá? Por ahí, sí. Vale. Mi nombre es Lautaro. Muy bien. Sofía. Por ahí. Telma. Kendra. Kaila. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en este bloque listos, listas, para compartir un evento importante en séptimo grado que tiene que ver con la promesa de la Constitución. ¿Es así? Sí. Bien. Empecemos por el principio, porque hay que entender algunas cositas antes de prometer la Constitución. ¿Qué es la Constitución? La Constitución Nacional. Primero que antes de la Constitución va el preámbulo, que es el resumen de todas las leyes que están escritas en la Constitución en sí. Muy bien. Y ¿podemos decir el preámbulo? Por supuesto. ¿Lo digo, lo leo? Vale recordarlo cada tanto. Dale, Kai. No, los representantes del pueblo de la Nación Argentina reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina. Muy bien, Kaila lo dijo de memoria. Aplausos para ella. Aplauden afuera del estudio también. Muy bien, dice cosas muy importantes, ¿no? ¿Cuál les parece que es la más importante de todas las cosas que dice ahí? Difícil elegir una, ¿no? Y sí, porque es todo importante. Y es como... Es la más cerquita del micrófono, es la Sophie. Constitución. El preámbulo es lo que también es como un resumen de lo que va a ser el preámbulo de la Constitución. El resto de la Constitución, sí. Que es como la ley principal que nos rige. Sí. Bien, ninguna otra ley que se sancione puede estar en contra de los principios de la Constitución. Muy bien. ¿Qué más tienen para contarme? ¿Que estuvieron trabajando algún otro artículo? Sí. A ver. El artículo 14 bis también. 14 bis. ¿Por qué estuvieron trabajando ese? Porque habla sobre los derechos de los trabajadores, como también las condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, retribución justa, para que, como no sé, un trabajador hoy en día tendría que trabajar, no sé, si fuera de 8 a 4, es una jornada bien, pero no más de eso. Ok. Ponerle límites a la jornada laboral. Sí, esa ley, la del 14 bis, aplica para los trabajadores en blanco. Sí. Ah, bien. Los trabajadores registrados. Sí. Perfecto. ¿Y por qué es bis? ¿Hay un 14 antes, claro, un 14 sí. bis? Había un artículo 14. Ajá. Y el artículo 14 bis se le agregó en 1957. Bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, ustedes leyeron este preámbulo que dice un montón de cosas importantes. Sí. Leyeron este artículo porque habla específicamente del trabajo, justo en un momento donde se están planteando algunas reformas laborales, así que está bueno volver a leer este artículo de la Constitución. Y después hubo un acto de promesa. Sí. Sí. Lo estuvimos viendo con el profe Edu. A ver. Que nos arrancó a dar todo este tema. Uh-huh. que nada, fuimos aprendiendo, digamos, el preámbulo, leímos parte de la Constitución. Uh-huh. No la Constitución entera porque es muy larga para leer. Bueno, tampoco es tan larga. Sí, pero igual hay alguien empieza a estudiar, no sé, abogacía, por ejemplo, acá alguien quisiera ser abogado, abogada, allá afuera. Ori, ¿no? Bien. Ori quisiera ser abogada, la va a tener que leer completa, la va a tener que estudiar completa. Franco dice. Bueno, no sé. Hay quienes quieren, entonces no es tan largo, ¿eh? No. Igual, creo yo. Y entonces esas leyes nosotros las tenemos que respetar para que el mundo sea más saludable. Para convivir. Para poder convivir. Bien, perfecto. Y entonces, Telma, ¿qué tenés para contarme? También vimos que en 1886 en Chicago hubo una protesta por los trabajadores que estaban protestando por sus derechos porque trabajaban más de 8 horas y muchos derechos que aparecen en el 14 bis no se respetaban en sus jornadas laborales. Y que hubo varios muertos y algunos fueron a la cárcel y 5 fueron ejecutados. Bien, eso es como para darle contexto a la necesidad de estas legislaciones, ¿no? Kendra, ¿tienes ahí en ese papelito? Contame. Las provincias que participaron de la creación de la Constitución Nacional. A ver, ¿cómo es eso? Las provincias que participaron de la creación de la Constitución Nacional fueron Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, San Juan, Entre Ríos, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Salta, La Rioja, Catamarca y San Luis. Bien, y después hubo modificaciones, ¿no? Sí. ¿Saben qué tiene que pasar para que haya una modificación de la Constitución? Ni idea. Ni idea. No, bueno, primero tiene que haber un acuerdo. Entre mucha gente. Sí, una propuesta. Tiene que votar en las cámaras de diputados y de senadores. Perfecto, muy bien. Y hay que armar una comisión constituyente, ¿no? Una convención constituyente con distintas personas que son las encargadas de hacer esa nueva redacción. En Chile pasó hace poco eso, así que tenemos ejemplos cerca. Porque si bien las leyes son fundantes, también las sociedades van cambiando y algunas veces hay que ajustar algunas leyes. Eso está bueno. Quiero que me cuenten algo del acto, por favor, el acto de la promesa. Y en el acto creo que no sé si estábamos todos nerviosos, pero a mí... Vos sí. Allá sí estaba medio nervioso. Bien. No digo que me emocioné, digamos, re emocionante, pero me... Decilo, te emocionaste. Claro, me emocionaste. Está bien. Hay un montón de momentos emocionantes en séptimo y este bien podría ser uno. Chicas, ¿ustedes cómo vivieron el acto de la promesa? ¿Kai? Para mí fue como... O sea, no es lo mismo que prometer a la bandera, pero fue parecido porque es hacerle una promesa a otra cosa que tenga que ver con el país, a una ¿cómo te digo? Como una... Estás prometiendo a todas tus... A las leyes como ciudad. Ah, bueno, sí. Es como más... Y que se puedan hacer. Claro, ok, bien. Está bueno. Es como más responsabilidad quizás, ¿no? Kendra, ¿cómo la pasaste en el acto? ¿Te emocionaste? No me emocioné, es como, me dio igual. Te dio igual. Bueno. ¿Telma? Para mí, no sé, siento que el de la bandera fue menos emocionante porque me pasó que la Constitución siento como que es más grande, no sé, y es más presión cumplirla. Ah, ok, bien. Como que la bandera es un símbolo, quizás. Claro, y acá tenemos letra. Claro. ¿No? Acá está bien claro lo que sí, lo que no. ¿Cómo te fue a vos con eso, Sofi, con el acto de la promesa? Faltó. Sí. Bueno. Pero si lo hubiera hecho, para mí, si hubiera ido, fue muy importante porque es prometer a la bandera es importante también porque estás prometiendo a tu país. Uh-huh. Pero prometer a la Constitución es que vas a cumplir las leyes y no las vas a incumplir. Bien. Es cierta esa comparación. Igual, por más que no hayas estado ese día, el compromiso con lo la Constitución lo tenés que hacer igual. Porque bien. Le prometiste la bandera y es como prometerlo del país también. Y además hiciste todo este trabajo de leer el preámbulo, de estudiar algunos artículos, también el compromiso ya está tomado, me parece. Les están mandando saludos acá por nuestro chat de FM Boedo. La mamá de Kaila y la familia de Terma. Muy bien, sí, dicen disfruten, vamos que es el último año, la mamá de Kaila, dice hermoso séptimo y Lauriburu, la familia de Telma. Están las dos acá, ¿qué sienten que están ahí del otro lado escuchando sus familias? No sé, me ponen cara. Bueno, me parece que el mensaje está bueno, que disfruten. ¿Cómo la pasaron haciendo el taller de radio? Ya nos conocemos, trabajamos en quinto y ahora en séptimo. Somos viejos conocidos. Entonces, cuéntenme. Es triste que sea el último. Sí. Y sí, vamos a traer. Va, está bueno. A mí me gusta la experiencia de venir a radio. Está bueno, ¿no? ¿Qué dicen? Te puedes expresar también en radio. Uh-huh. Es la idea, que tengan disponible el micrófono y también disponible la palabra en el aula para que puedan debatir, como debatimos algunas cosas, compartir otras, llegar a acuerdos. Ustedes tomaron un tema de todos los que... Cada bloque, les cuento a la audiencia, cada bloque tomó un tema de los que habían trabajado y ellos y ellas lo organizaron, lo produjeron, decidieron de qué querían hablar en cada bloque. Así que es un laburo que demuestra ya cierta autonomía para este séptimo grado, tema del que vamos a hablar más adelante en este programa. Así que bueno, yo les agradezco porque la pasé muy bien con ustedes y también los y las voy a extrañar. Nos vamos ahora con un poquito de música y seguimos con más Hora Libre. Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de paz gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Bienvenidos, bienvenidas, seguimos en Hora Libre, tenemos un tercer bloque con mucho más de lo que trabajaron los chicos y las chicas de la Escuela Presidente Uriburu. Primero se van a presentar por acá. Hola, me llamo Titi. Hola, me llamo Joaquín. Hola, me llamo Pauli. Hola, me llamo Uma. Hola, me llamo Ori. Bien, bienvenidos, bienvenidas. ¿De qué vamos a hablar en este bloque? ¿Cómo le podríamos poner al bloque de nombre? Yo acá tengo derechos. Sí, por los derechos de las mujeres. Ah, bueno, muy bien, vamos por ahí. Pero para entender eso tenemos que viajar un poquito en el tiempo y empezar a pensar en una ley que fue una ley muy importante, que fue la ley Sáenz Peña. ¿No, sí, Joaquín? La ley Sáenz Peña, antes de que se apruebe la ley Sáenz Peña y que pase todo, lo que pasaba era que nada más la gente con mucho dinero, los aristocráticos, la oligarquía, y nada más los hombres podían votar, ya uh-huh. que no, la, o sea, las mujeres en ese tiempo no como que eran como, entre comillas, como que no servían para ellos, claramente uh-huh. no, uh-huh. pero antes de que pase todo eso, pasaba eso, de que había mucha desigualdad de género. Ok, muy bien, desigualdad de género, y también ahí decías algo de las personas que tenían dinero, o de las personas que eran importantes y las que no, también ahí había otra diferencia, ¿no? Y sí, porque la gente que no tenía, o sea, si no tenés dinero no tenés derechos para votar o para hacer diferentes cosas que la gente que lo tenía, sí. Uh-huh, muy bien. Titi, ¿cómo llegamos al voto femenino? Y el voto femenino ya se venía pidiendo desde unos años antes, y por 1940 y algo hubieron distintos debates que, uh-huh. Se terminó aprobando. Como en 1946 se aprobó en la Cámara de Senadores y en el 47 se aprobó ya. Aprobada. Definitivamente. Sí, definitivamente. Muy bien. ¿Pero qué significa entonces eso? ¿Qué habilita? Primero habilita... El voto femenino. El voto femenino, muy bien. ¿Y qué les parece a ustedes esto? Primero que estuviera prohibido antes que las mujeres votaran, y este cambio. Para mí está bastante bien que cambie, porque las mujeres también tendrían que tener derechos para muchas cosas, así como los hombres, como por ejemplo votar. Uh-huh. Muy bien. ¿Lauti, querías decir algo? No, Juaco. Ay, perdón. Perdón, me los confundí. Y de que, o sea, somos todos personas y que podemos tener todos los mismos derechos. Está bien, pero Joaco lo dice así como, es re obvio, ¿no? Esto es re obvio. No, ellos no lo tenían re obvio porque era como los hombres son okay. los mejores y... Sí, como que las mujeres estaban reservadas para otras cuestiones, para las cuestiones domésticas, sí. para las cuestiones que tenían que ver con la casa. Sí. Y bueno, eso las ponía en un lugar diferente, desigual más sí. que diferente. Muy bien, ¿con qué seguimos? Porque venimos hablando de derechos, venimos hablando de mujeres. Entonces, ¿de quién es inevitable que hablemos? Si hablamos de derechos, hablamos de mujeres, hablamos de lucha, ¿de quién tenemos que hablar? De Norita Cortiño. Muy bien. ¿Y de qué forma parte? Cortiño, formaba parte. Perdón. Bien. ¿De qué formaba parte? ¿De qué agrupación? ¿De qué formaba parte? De las Madres y Plaza de Mayo. Madres y Abuelas. Madres de Plaza de Mayo, sí, muy bien. Y entonces, ¿qué querías decir vos, Ori? Bueno, lo mismo que él, básicamente. Bien. Bueno, ella iba a la Plaza de Mayo siempre para luchar por su hijo, uh-huh. porque no lo encontraba. Y ella lo quería buscar hasta que lo encuentre. ¿Pero qué pasó? ¿Se había perdido? ¿Que no lo encontraba? Se desapareció. Ah, ok. Bien, estamos hablando entonces del contexto... de la dictadura cívico-militar del año 76, donde desaparece su hijo y ella encara esta lucha por encontrarlo, ¿no? Junto con otras madres que estaban en la misma situación. ¿Quieren que la escuchemos? ¿Tenemos un recortecito? Dale. Escuchamos eso y volvemos. ¿Cuál era la lucha de nuestros hijos? No nos costó entender, todas las madres... sabemos en qué andaban nuestros hijos. Puede ser que alguna madre, en el momento de la lucha, de miedo, decir, yo no sé qué hacía mi hijo, no sé de dónde estaba, ¿viste? Hubo, sí, miedo. Gustavo, bueno, ¿viste? Muchas advertencias, decirme él, mira, mamá, va a ir el hijo de otra madre, es lo mismo. Somos todos iguales, estamos todos en lo mismo. Entonces, bueno, y pasó. O sea, miedo de que desapareciera y pasó. Entonces, bueno, fue... Y después fue el orgullo de decir, sí, mi hijo era un militante político, refregárselo a los curas, a los militares, a los todos los fachos con los que nos teníamos que enfrentar. Muy bien, ahí escuchábamos en primera persona la voz de Norita Cortiñas, que la traemos porque falleció hace muy poquito tiempo. Mientras nosotros estábamos cursando, haciendo este taller, el 30 de mayo, y nos pareció, bueno, necesario escucharla y recordarla. ¿Qué más tienen para contarme de las madres de Plaza de Mayo? Eran como muy, muy valientes, por bueno, lo que hablábamos de que estaban como... O sea, en ese momento estaba más como presente la mujer, por bueno, el sufragio femenino y todo, pero como que eran valientes, eran fuertes. Hay algo, dice en el audio que escuchamos, de un primer momento sentir miedo por qué estarán haciendo sus hijos, y después ese miedo que se termina transformando en orgullo. En decir, sí, mi hijo militaba, tenía ideas políticas, las sostenía, y medio que se apropiaron de esas luchas las madres, y hasta hoy en día que siguen buscando a sus hijos y a sus nietos las abuelas, y también acompañando muchas otras luchas del pueblo argentino. ¿Qué pasaba con los padres? ¿Por qué iban las madres y no los padres? En el momento en que las madres empezaron a manifestarse durante la dictadura en la Plaza de Mayo, los padres apoyaban la causa, pero era más peligroso para ellos manifestarse porque era peligroso y también estaban en la etapa de producción, básicamente. Ok, bien. Era como de más exposición para los varones, como si hubiera algún tipo de reparo en... agredir a estas mujeres por ser mujeres, ¿no? Como, bueno, pegarle a una mujer, no sé, capaz algo venía por ahí, ¿no? Uma, ¿qué tenés para contarme? ¿Algo? ¿Hay algo más? ¿Me estoy olvidando de algo? Cuéntenme, díganme. Las madres y las abuelas de Plaza de Mayo en las protestas iban a la Plaza de Mayo, uh-huh. Alrededor de la pirámide de Mayo que estaba en la plaza. Uh-huh. Por eso se hacen llamar las abuelas de Plaza de Mayo. Uh-huh. ¿Saben Sí, perdón, no, te interrumpí. No, está bien. ¿Saben por qué giran alrededor de la pirámide? Sí. ¿Por quién lo quiere contar? ¿Uma? Sí, porque protestan por sus hijos. Uh-huh. Y aparte se movían porque como antes estaba lo del estado de sitio, creo, no podían quedarse ahí en un grupo de gente, entonces se movían y protestaban. Exactamente, giraban alrededor de la pirámide para no quedarse quietas, porque es verdad, había estado de sitio y estaba prohibida la reunión de estas personas en espacios públicos. Y se juntaban de a dos porque no se podían, creo que, reunir en un espacio público como de a mucha gente. Más de tres personas, entonces se juntaban de a dos y daban vueltas por la pirámide como protestando por sus hijos y nietos. Bien, muy bien. ¿Qué aprendieron de todo esto que estuvieron trabajando sobre los derechos de las mujeres? Yo creo que lo que más aprendimos fue que las mujeres son muy importantes para muchas cosas, como para los derechos y esas cosas. Creo que las mujeres tendríamos que tener mucho más derechos que los que antes no teníamos. Uh-huh. ¿Pauli? Como que antes, más que nada, había mucha desigualdad de género. Uh-huh. Hoy en día está más como más regularizado, pero todavía hay un poquito de desigualdad de género con algunas cosas. ¿Y qué hay que hacer para conquistar derechos? Bueno, protestar por tus derechos. Bien, sí, protestar, reclamar y ponerle el cuerpo. Digo, las madres estaban reclamando por sus hijos y le recontrapusieron el cuerpo, ¿no? En esas escenas que vemos de aquella época, están en la plaza, se enfrentan a los militares. Sí, ¿qué me querés decir, Joaquín? Vimos un video de Nora Cortiñas que contaba que cuando las llevaban a la comisaría, como que vaciaban un colectivo y las llevaban a todas ahí en el colectivo y las llevaban como una comisaría y ellas tenían que decidir si pagar, creo que eran 30 centavos, o a ir a la prisión, a la cárcel, 5 días. Y ellas elegían a veces ir a la cárcel a ver si encontraban a sus hijos. Ay. Para poder verlos. Sí, una vez cuando le pasó eso a Nora, que la llevaron, ella pagó en vez de 30, 60 centavos y el que le estaba recibiendo el dinero, la plata, le dijo que eran 30, pero ella le dijo que le cobre lo del jueves que viene. Ay, muy Norita. Ah, porque eran los jueves las juntadas que tenían. Las rondas que siguen pasando. Porque sí, ella dijo que lo iba a volver a hacer. Excelente, excelente. Sí, bueno, es una referente, sin dudas, Norita Cortiñas. La vamos a extrañar mucho porque siempre tenía la palabra justa. Así que vamos a extrañarla. ¿Algo más me quieren contar de este bloque? Yo creo que no, ya. Bueno, pero dejamos eso como consejo. Si pensás que hay algún derecho que está siendo vulnerado, hay que salir, poner el cuerpo y reclamar. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, sí, muy bien. ¿Me dicen con quién vinieron hoy? ¿Quién los acompañó? Con nuestro profe Edu. Uh-huh. Y la mamá de Ulises. Muy bien. Laura, la mamá de Ulises. Muy bien, tenemos acá algunos mensajes. Florencia Fuentes dice, hermosos, orgullosa, de este séptimo. Gracias, Edu, por la experiencia de la radio. Y Joaquín, tu abuela está escuchando. ¿Se llama Estela Maris? Sí. ¿Qué era? Estela Maris, gracias por escucharnos. Felicitaciones, es hermoso escucharlos. La abuela de Joaquín. Oh. Un saludo. Bueno, les mandamos saludos a todas las familias que nos están escuchando. Vamos ahora a un poquito de música y volvemos con el último bloque. Bien, estamos acá en el último bloque de Hora Libre con los chicos y las chicas de la Escuela Uriburu, con gente nueva. Así que vamos a escuchar quiénes están ahora en el estudio. Nombres. Me llamo Emma. Me llamo Ian. Me llamo Bárbara. Me llamo Tatiana. Me llamo Valentina. Me llamo Samir. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Tenemos un último bloque muy especial porque está dedicado a hablar algunos temas que son bien propios de este séptimo grado y que se trabaja sobre todo desde la ESI, entre otras cosas, la educación sexual integral. Vamos a empezar por una lectura que ustedes están haciendo, que creo que todavía no terminaron, así que no van a poder spoilear el final, que es... Rafaela. Muy bien, Rafaela, una novela que están leyendo. ¿Se acuerdan el nombre de la autora? Sí, Mariana Furiace. Muy bien, Mariana Furiace. ¿Y por qué están? ¿De qué se trata, Rafaela? Es de una nena que se siente insegura y que... insegura de su cuerpo. Y que la mamá es delgada y se siente... gorda por ahí. Ella se siente mal con su cuerpo por ver la imagen de su mamá, de su hermana y algunos comentarios también que va recibiendo a lo largo de la novela. No es tan nena, diría yo, ¿no? Es más adolescente. Sí, creo. Sí. Habla como de los problemas que tiene, no, los problemas que ella siente, uh-huh. o que le dicen, no sé, que siente inseguridades de su cuerpo. O que le dicen cosas y que ella cambie, o tiene que ver mucho con el con lo que respetamos a las personas. Uh-huh. Y con lo que respetamos. Se espera, lo que se espera a veces de determinadas edades y de determinados de los géneros en determinadas edades, que nada, pone presión. Me acuerdo que habla de cómo que a la mamá no le gusta cómo se viste Rafaela. También se pregunta sobre los primeros besos. Hay muchas cosas ahí relacionadas con la adolescencia, etapa a la que están llegando, ¿saben, no? Sí. ¿Son conscientes de eso? Sí. ¿Y cómo sí. la ven? ¿Cómo la viven? Esta precasi adolescencia. Bien. Bien. Bien. ¿Tranquila por ahora, Emma? Sí, yo sí. ¿Yan? Sí, tranquilo. Bien. ¿Por sí. ahí, Barbie? Tranquilo, sí. Para mí es normal. Es como una continuidad. Tipo, no cambia nada. No cambia nada. Bueno, está bien. ¿Por allá? Sí, también. ¿Valen también? ¿Tranquila? Sí, ¿Sami? Tranquilo. Tranquilo. Bueno, está bien que estén tranquilos. Es una buena manera de tomarse las cosas. Algo muy importante para séptimo grado es construir autonomía. ¿Cierto? Sí. ¿Qué significa esto? La autonomía es cuando haces las cosas por sí solo, sin ayuda de un adulto. Ya a medida que crecemos, vamos creando más autonomía porque podemos hacer más cosas solos. ¿Y por qué en séptimo se trabaja mucho esto de la autonomía? Porque estamos próximos a primer año, que sería secundaria, y para mí sería necesario que ya empecemos a hacer cosas más solos. ¿Cómo cuáles? Y... ir solos de un lugar para otro, poder manejarnos mejor en la calle y más cosas. Bien. ¿Alguien va solo a la escuela ahora? ¿Llega quién? Algunos compañeros. Algunos compañeros. Barbie, ¿vos vas desde tu casa sola a la escuela? Sí. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo fue la primera vez? ¿Te acordás? Y fue tranquilo, porque ella me sabía todo. Bien, pero alguna vez, o sea, te fueron acompañando y de un momento te dijeron, listo, va sola. Sí. Bien. ¿Se imaginan el resto manejándose solos por la calle? Sí, ¿quién dice? Tati. Sí. Bien. Tati está más segura por acá. Yo también, sí. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, hay que tener confianza y también hay que aprender, ¿no? Ustedes estuvieron trabajando con una historieta sobre este tema, ¿puede ser? Sí. ¿Y de qué se trataba? Se trata de una chica que está con su papá y le pide para ir al parque con sus amigos. Uh-huh. ¿Y el papá qué le dice? Le dice que sí, pero cuando vuelva, que termine su tarea. O sea, que da como una confianza que haga su tarea. Ok. Y al final vemos que la chica se olvida su celular. Se va sin el celular. Se va sin celular. Porque ¿algo? El papá le dijo que fuera con el celular, que se iba a la calle y eso. Ok, el papá le da unas indicaciones. Sí, pero mediante el grupo de WhatsApp estaba hablando de la juntada que iban a hacer, que si pueden, que no. Y la chica le pregunta a su papá, y mientras el papá le estaba diciendo que no te olvides de las llaves, la sube, la plata, y el celular porque venía sola. Y cuando vuelva tenía que estudiar. Uh-huh. Entonces el papá le dice, la chica le dice esto. Y cuando le da la confianza al papá, hace la chica, mientras se prepara para ir a la escuela, su mochila, todo, se olvida el celular, y como que no estaba tan atenta a lo que le decía el papá. ¿Algo más se olvida? ¿No se olvidaba la billetera también o algo más? ¿O solo el celular se olvidaba? Solo el celular. Tipo, al final le pedía plata. Tipo, decía, ¿me das plata? Ah. Y ahí estaba el celular en la mesa. Ok, entonces mientras el papá le estaba dando las indicaciones, ella estaba medio que chateando en otra y no las escuchó. ¿Es así? Sí, sí, estaba distraída. Estaba distraída, bueno, bien. ¿A ustedes les dan muchas indicaciones? Más sí. o menos. ¿Cómo sí. cuáles? A ver. ¿Con quién vas? Preguntas, más que nada. Claro. Ok, ¿con quién vas? ¿Qué más? ¿A dónde vas? Uh-huh. Sí. Bien. ¿Usan celular? Sí. Sí. ¿Todos? Sí. ¿Todas? ¿Y ambos también? Sí. ¿Lo llevan a la escuela? No, mucho. Yo hoy lo tuve que llevar por una clase de música, pero... Ajá. Pero bueno, si no, no. Si no, no lo traigo. Ok, bien. Bueno. No me voy a meter en el tema del celular porque nos quedan muy poquitos minutos de programa, pero es un gran tema. En principio está bueno para pensar en que es una herramienta en este momento que ustedes están empezando a construir su autonomía, que les puede dar un poco más de seguridad porque pueden comunicarse si necesitan algo con algún adulto. Pero bueno, hay que tener ciertos cuidados también, ¿no? ¿Había algo de cruzar la calle? ¿Cómo era? Lo que hicimos en Canva, creo. Eso. Trabajamos Cuénteme. Con actividades que tenían que ver sobre este tema de la autonomía. Hicimos un cuadro con cuidados y las situaciones que nos pueden pasar. Tipo, por ejemplo, decía, si te sigue alguien, ¿qué haces? Bien. Y vos en los cuidados ponías qué pensás vos y qué hacés vos a tu manera. Ah, ok, eran como situaciones posibles que pueden pasar cuando uno se está manejando solo, sola por la calle, y recomendaciones. ¿Alguien se acuerda alguna más? Perdés el celular. ¿Qué pasa si perdés el celular? ¿Qué hay que tener siempre cerca en algún lado si perdemos el celular? ¿Le podemos preguntar a un adulto en la calle o...? ¿Se saben sus DNIs ustedes? Sí. ¿Se saben de memoria sus DNI? Bueno, tarea para el hogar, aprenderse el DNI. Y atrás de eso se aprenden un número de celular de un adulto cercano, ¿sí? Porque tenemos, a mí me pasa, todo agendado en el celular y entonces no nos aprendemos más los números. Antes nos aprendíamos muchos números. Ahora nos aprendemos contraseñas y las mezclamos todas y hacemos lío, pero está bueno por lo menos acordarse un número de teléfono al que llamar en caso de que perdamos el celular, ¿sí? Esa también puede ser una recomendación. ¿Algo más que me quieran contar sobre este tema? No. Lo que hicieron en Canva, dice Emma. Porque hicieron estos pósters. Era de lo que estábamos hablando. ¿Se acuerdan algo más de eso, de esas recomendaciones? De uno que era de que si tenías una llamada, un mensaje en mitad de la calle, ¿qué hacía? Ah, ¿qué hacías? Tipo, si venía un auto o algo, fijarte primero y antes, después revisar o después de cruzar la calle ahí ves. Bien, sí. No, cruzando la calle mirando el celular porque puede suceder un accidente. Muy bien, son recomendaciones igual que en esta cotidianeidad que vivimos, sirve para los adultos también, ¿sí? Porque usar el celular en la calle puede ser peligroso, así que bueno, evitémoslo, porque esta sensación de tener que estar siempre comunicados no termina siendo del todo sana. Ustedes tenían muchas, muchas ganas de hablar de otro tema que era un torneo, ¿puede ser? Un torneo. Sí. Mirá sí. cómo se ponen contentos cuando digo torneo. ¿Qué pasó en ese torneo? ¿Qué fue? ¿Dónde fue? ¿A qué competencias participaron? Cuéntenme. Estamos hablando de este tema para aclarar, porque tiene que ver algo con la autonomía. Ajá. Porque nosotros hicimos un torneo de atletismo, que fuimos con el profe Agus, Edu y la profe Steffi, que quedamos en primer lugar y nos más o menos en el lugar estuvimos manejándolo solos. Ajá. Quedamos en primer lugar y nos manejamos solos. Ok, entonces no es que quieren contar que salieron primeros, claro, que ganaron ese torneo, sino que quieren contar que durante esa actividad se manejaron solos. ¿Y qué tenían que hacer? No sé, ¿qué cosas sucedían ahí que ustedes se manejaban solos? Carrera de las postas también. Ah, carrera de postas. Entonces ustedes tenían que estar atentos para ver a qué lugar tenían que ir, en qué competencia y en qué momento. ¿Eso lo iban manejando ustedes? Sí. Sí. Bien, uh-huh. Bueno. ¿Y cómo se sintieron con toda esa libertad? Bien. Divertido. Sí. Bien. Bueno, libertad, responsabilidad, todo junto. Viene ahí como medio en un combo. Muy bien. ¿Algo más que me quieran contar? ¿Cómo viven este momento de cierre y este cambio de etapa? Es un poco triste. Uh-huh. Porque ahora es nuestra última vez en la radio. Uh-huh. Es cierto eso. Y se siente medio... No. No encuentra la palabra, Emma. Nostálgica. Nostalgia puede ser como que, bueno, no, por lo menos no con estos compañeros y compañeras. Van a volver a la radio. Yo voy a extrañar mucho a este grupo, debo confesarlo. La pasé muy bien trabajando con ustedes. Sammy, ¿vos qué esperás para el año que viene? Que me vaya bien, porque probablemente vaya un técnico. Y ahí, como está mi hermana, es lo más probable que vaya ahí. Ah, y bien. Se me va a complicar. ¿Y cómo le está yendo a tu hermana? Bien, está en segundo año. Bien, excelente. Ahí tenés a alguien también como para que te ayude, ¿no? Sí. En esta construcción de la autonomía también está bueno buscar dónde apoyarse. Tener referentes cerca, que pueden ser adultos, pero también puede ser un hermano que ya haya transitado o hermana que haya pasado por alguna experiencia parecida. Eso está bueno. ¿Quién más me quiere contar qué espera para el año que viene? Valen, ¿qué esperás? No sé, la verdad. Todavía no tengo en dónde ir. Todavía no definiste colegio. Bueno, no. Hay que ponerse a buscar. Hay que ver qué orientaciones tienen las escuelas también, que eso sirve para definir. Yo quiero ir con Demian también. Ah, obviamente. ¿Y Demian ya sabe o no todavía tampoco? No. No ya creo. Bueno, ahí se pueden poner de acuerdo también. Tati, ¿ya sabes a qué colegio vas a ir? No. Todavía no. Ni idea. Ni idea. Bueno, pueden tomarse un ratito en las vacaciones para empezar a buscar colegio. No, me dice. Bueno, pero vos ya sabés a cuál vas a ir, Sammy. Podés disfrutar de las vacaciones. Barbie, ¿vos sabés? Y probablemente vaya al Huergo. También técnico, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Yo tengo más o menos una idea. Ajá. Que estoy en duda. Tipo, yo también quiero ir con otros compañeros que están acá. Uh-huh. Así, tipo, no empiezo sola. Uh-huh. Y ya tengo más o menos una confianza. Y aparte, ya nos conocemos hace muchos años y también tiene que ver con el tema de confianza, con acá. Arrancar con alguien que ya conoces te da cierta tranquilidad. ¿Ian? Y yo espero que seguramente voy a ir a un técnico. Y no sé, la verdad, a cuál, pero me gustaría ir con alguien de acá para sentirme más seguro por el tema de... Si estás solo y no conoces a nadie en una escuela, es como medio raro. Y un vértigo debe dar, seguro. Seguro que sí. Bueno, vamos a ir cerrando este programa. Hay un montón de mensajes. A ver, se los escucha divino. Saludos para todos. Felicitaciones, la familia de Emma. Besos para todos. Joaco, es hermoso escucharte, dice Melisa. Besos enormes, los adoro, la seño Steffi. ¿Le mandan un saludo a Steffi? Ay, sí, Steffi. ¿Le está escuchando? Te queremos mucho. Saludos, Steffi. Bien, Steffi va a venir a la radio en algún momento también con el séptimo B. Nosotros ahora estamos con el séptimo A. Sin Pérez dice, espectacular, chicos, aguante séptimo A. Muy bien, chicos, la U de Ian. ¿Mandar un saludo? Saludos. ¿Cómo se llama la abuela? Graciela. Graciela, te mandamos un beso enorme. Nos empezamos a despedir. Yo les agradezco un montón. Sí, Edu del otro lado me hace señas porque me da mucha nostalgia también dejar este grupo. La pasé muy bien con ustedes trabajando en los talleres. Aprendí mucho también, así que les agradezco un montón. Le agradezco mucho a Edu también, que es un gran compañero de laburo, disfrutamos mucho trabajando juntos. Steffi acá apunta que el séptimo B les manda muchos besos, así que cerramos con mucho amor este programa y nos volvemos a encontrar el miércoles que viene en Hora Libre.